tomando de todo. Re loco por la noche, re loco la mañana, y a veces ya me salgo con tu hermana. Yo sé que en estos días me tengo que borrar, me hicieron una causa de capilán. Yo sé que en estos días me tengo que borrar, me hicieron una causa de capilán. La mujer, no sé si es por la facha o porque soy re loco, me gusta la vagancia. Me sigue la mujer, no sé si es por la facha o porque soy re loco, me gusta la vagancia. Yuyo, yuyo, yuyo pa' los yuyos, pa' bajarme mi barullo. Bien claro, el más buscado. Que borrar.